y nada más. Presenta. Nuestros horrores favoritos. Buenas noches, hordas del horror, terror y nada más, a una nueva noche llena de momentos angustiosos y tenebrosos, de inconmensurable terror y ominosos presagios en nuestro increíble, pavoroso y arriesgado viaje a lo más profundo de las terribles y gigantescas montañas de la locura. Porque en este nuevo programa de nuestros horrores favoritos continuaremos el serial basado en la magna y magistral obra del maestro de Providence, Lovecraft, en las montañas de la locura. En el pasado programa, Lake, uno de los expedicionarios, logró realizar su ansiada expedición al oeste de la Antártida en busca de más trozos de pizarra precámbrica con aquellas extrañas huellas impresas en ellas. De este modo, y tras varios informes al campamento base, Lake comunicó el descubrimiento de unas gigantescas y tenebrosas montañas junto a las cuales situaron su campamento. Poco después comunicó el descubrimiento de una enorme gruta subterránea, dentro de la cual habían encontrado multitud de fósiles de todo tipo, incluidos varios ejemplares de algún tipo de ser viviente desconocido. A continuación, Lake informó al campamento con todo lujo de detalles sobre estos ejemplares. Una mezcla de características aladas, acuáticas, vegetales y animales impactan a Lake, incapaz de definir si aquellos ejemplares monstruosos que habían encontrado eran un animal o un vegetal, si volaba o nadaba. Lo que era claro es que aquellas bestialidades eran las que habían provocado las extrañas huellas en los trozos de pizarra precámbrica. En determinados lugares, también informan haber encontrado trozos de esteatita verdosa en forma de estrella de cinco puntas, con unos extraños orificios en su interior. La furia de los vientos y de los perros, alocados por el infesto olor que emanaba de aquellos extraños ejemplares, no ayudaron a Lake y su equipo para mantener la calma. Estos ejemplares recordaban demasiado a ciertos mitos arcaicos sobre unos seres que llegaron a nuestro planeta desde las estrellas y que se supone crearon por diversión al ser humano. Estos seres extraterrestres eran los llamados primordiales,

en tu dispositivo Android, instalando en él nuestra aplicación oficial de Android. Terror y nada más, 2016.